Vamos a una llamada telefónica en este momento. Está entrando aquí a la cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Mi nombre es David Contreras. ¿Qué tal, David? ¿Cuál es tu problema? Mire, tengo un problema porque la semana pasada me llegó una demanda de Bancomer. Ajá. Acerca de un crédito hipotecario. Ok. Entonces, recurrimos a la página de defensa del deudor por sugerencia de un amigo. Y estamos viendo a ver si alguien de ustedes podría apoyarnos para saber cómo podemos proceder en esta situación. Ya los notificaron entonces, ya les llegó el actuario y les entregó la cédula de notificación, la copia de la demanda, etcétera. Así es, nos llegó el emplazamiento, copia de la demanda y todo esto. Perfecto. ¿Cuándo fue esto? El día miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada. Estamos hablando de que fue jueves, viernes y hoy lunes. Llevamos 3 días. ¿Ustedes dónde viven? Somos de la ciudad de Toluca. De Toluca. ¿La demanda fue radicada en el Estado de México o aquí en el Distrito Federal? Viene nada más como... Híjole, ¿qué creo que no he revisado eso? No te preocupes, no hay ningún problema. Mira, te voy a pedir un enorme favor. Voy a necesitar que escaneen, ¿sí?, las primeras 5 hojas de la demanda, ¿sí? No de la cédula de notificación, de la demanda, ¿ok? La demanda, ok. Las primeras 5 hojas me las van a escanear y las van a enviar al correo electrónico siguiente. ¿Tienes dónde apuntar? A ver, permítame. Corre, corre, porque se acaba el tiempo. Ok, ya. Ya tengo. Ya, contacto. Contacto, ok. @. Sí. Defensa del deudor. Sí. .org. Sí, te voy a suplicar que le envíes hoy mismo, si es posible, o mañana muy, muy temprano, porque se nos acaba el tiempo, ¿sí? Ajá. Una vez que la envíes, necesito que hables por teléfono directamente a nuestras oficinas, al número 5594. 5594. Sí. 5491. Ok. Sí. Nos vas a llamar, por favor, ahí va a contestarte alguna de las operadoras, le vas a decir que nos enviaste la copia de la demanda que te llegó por el crédito hipotecario, que Ángel González te pidió que lo hicieras a través del programa de radio, ¿sí? Ok. Van a pasar esa al área jurídica y esperemos mañana mismo tenerte una respuesta. Tú eres la persona que fue demandada. ¿Quién es el demandado? La demandada fue mi mamá. ¿Tu mamá? ¿A quién le entregaron esta cédula de notificación? El emplazamiento lo entregaron al personal de vigilancia. Ah, perfecto, perfecto. ¿No a tu mamá? No, no fue directamente ella. Perfecto, muy bien, con eso me has dicho muchísimo. Entonces espero tu correo y tu llamada el día de mañana para ver si mañana mismo te podemos dar una respuesta al respecto, ¿ok? Ok, una duda nada más. ¿Qué pasó? Es lo que nos está matando mucho. Dime. ¿Es muy peligrosa esta demanda? No, mira, al tu mamá no ser notificada conforme a derecho, ¿sí? Lo que podemos hacer es dejar que el proceso siga su curso y al final sí utilizar el recurso del amparo para demostrar que pues tu mamá ni enterada estaba de esta situación, ¿no? De que ella nunca fue emplazada, nunca le notificaron conforme a derecho esto. Y volvemos al juicio desde el inicio, ¿sí? Desde sus primeras etapas. Con esto vamos a ganar mucho tiempo, por lo menos un año, en lo que ustedes pueden generar algún ahorro para que ya que comencemos el juicio bien, ahora sí, podamos tener alguna cantidad para comenzar a ofertar alguna regularización o algún incluso, si tienen un buen ahorro, alguna liquidación del adeudo completo por medio de un descuento, ¿ok? Ah, ok. Pero de momento no se preocupen, no les van a quitar la casa, ni los van a sacar, ni nada, ¿sí? Pero sí es importante ver esas hojas para tener más o menos una noción de por dónde va el asunto, ¿ok? Ok. Bueno, pues esperamos entonces este asunto, mi estimado David, y ya estamos a tus órdenes. Ok, les agradezco mucho su atención. Hasta muy pronto. Hasta pronto.